Se vienen las elecciones de ATE a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel localidad de Cañuelas. Son elecciones muy importantes donde por el voto democrático y participativo los afiliados tienen el derecho de elegir a sus representantes. A nivel nacional hay 5 listas diferentes. La conducción oficial la tiene la lista verde Anusate, que es nuestra lista, que está integrada netamente por todos trabajadores. A la cabeza de la conducción nacional está Hugo Cachorro Godoy, acompañado del secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar. A nivel provincial, la lista está integrada por Oscar de Isasi, conocido por el Colo, con Vanina Rodríguez como secretaria adjunta. Y a nivel local, nuestra lista la encabeza Graciela Perazo, secretaria general, segundo mandato, y la delegada de ANSES, Natalia Navarro, como secretaria adjunta. Acompañamos a esta lista la parte de gremiales, Emil Lalueza, un trabajador de salud del Marcetti. Continúa la secretaria de organización, que es Norma Graciarena, delegada de ANSES. Acompaño, bueno, yo en el área de prensa, secretaria administrativa, legales y estadísticas, Marisol González, una trabajadora del Centro Preventivo de Adicciones del CPA Cañuelas. Bueno, Hugo Vidal en finanzas, progremial, una trabajadora de niñez de la Municipalidad de Cañuelas, que se llama Marisa Medina. Cultura, deportes y turismo, Fabiana Vanegas, conocida delegada de educación. Como progremial, Claudio Loza, también trabajador de educación. Tenemos en acción social a Mabelita Domínguez, que bueno, Mabel es puro amor y puro corazón. Cubrimos la lista con compañeros que realmente se sintieron orgullosos de compartir nuestra lista. Todos firmaron sus candidaturas como corresponde. No hubo truchadas de nuestra parte. Tenemos un centro de jubilados y pensionados también completo, con Alicia Césaro como presidenta, también sería segundo mandato. Silvia Mundaray, una trabajadora del Hospital Marcetti de años, que bueno, se ha jubilado y es pensionada además. Es que cada afiliado tiene que presentar en la mesa el DNI, Bien. si no, no va a poder votar y debe estar registrado en el padrón. No va a haber posibilidad de sumar a ningún afiliado, por más que esté afiliado, si no figura en el padrón no puede votar. Sin DNI tampoco puede votar. El padrón está exhibido acá en la sede, lo mismo que las dos listas. En Cañuelas está la lista verde Anusate, que es la oficial, y la lista verde y blanca, que es la que nos presenta oposición. Sabemos que en algunos lugares no hemos podido llegar, pero sí los afiliados se acercan a buscar mensualmente sus reintegros, mensualmente vienen a buscar sus bonos de consultas médicas, reciben sus reintegros. Hemos adquirido una camioneta Kangoo absolutamente sacada, no en cuotas, sino que la pagamos al contado, a la Kangoo, con una buena administración como la de don Hugo Vidal y con Graciela Perazo y el contador Andrés Bellagampa. Entonces, que estén hablando y difamando a esta conducción habla de todos nosotros, porque somos 24 personas que integramos una lista donde la secretaria general tiene puesto todo su patrimonio personal a disposición del gremio si hubiese alguna irregularidad. Y lo mismo ocurre en la provincia y lo mismo ocurre en la nación. Entonces, que nos vengan a difamar con manejos turbios, con mala administración. Lo han denunciado a Cachorro Godoy, quitrinquero, que va con Catalano y a nivel local con Flores. Lo han denunciado a Cachorro como que en estos años de gestión también hubo hechos fraudulentos, cosa que no es cierto y que fue absuelto por la justicia. Entonces, esto nosotros cabe la aclaración. Una, porque nos conocés. La gente nos conoce, somos todos gente de Cañuelas y ninguno de nosotros somos militantes políticos.